olivas, de rodilla un hombre está, con las manos hacia el cielo, por mi alma va a orar. Con su corazón ardiente, a su Padre celestial, a todo lo que me diste, Padre bueno, cuídamelo y protégelos del mal. A todo lo que me diste, Padre bueno, cuídamelo y protégelos del mal. Jesucristo, Rey de Reyes, hoy yo te quiero cantar. Alabanzas a tu nombre sin igual. Jesucristo, Rey de Gloria, hoy yo te quiero cantar. Alabanzas a tu nombre, alabanzas a tu nombre, a tu nombre sin igual. Alabanzas a tu nombre, alabanzas a tu nombre sin igual.